provincia. Yo ahora vivo cerca acá de la estación de Sousa, y bastante alejado de todos mis seres queridos, así que pasándola solamente con mi señora y solos acá en Sousa, porque mi familia es oriunda de este vecino y yo me vine con ella hace un tiempito ya para acá, así que nos comunicamos vía videollamada, viste, nada más. Claro. Pero llevando la crisis, igual acá rápidamente el municipio tomó medidas y cerró, tipo, por llamarlo de alguna manera, fronteras con los otros distritos, y está bastante complicado poder entrar, más que nada, ¿no? Capaz que los ciudadanos acá de Sousa sí tienen la posibilidad de salir para otros lados, pero para entrar, si no sos del distrito, no te dejan, creo. Yo, como no tengo la posibilidad de salir, creo que por los comentarios y por lo que me informo, no puede entrar gente de otro distrito. Sí, he tenido reuniones, pero como ya todos sabemos, el fútbol acá en Argentina está todo parado, pero sí he tenido reuniones no formales, no del todo concretas, pero sí, la verdad que contento, porque no me lo esperaba de tener tantos llamados y que gente del fútbol se comunique conmigo, así que contento por eso, pero siempre con los pies sobre la tierra, esperando a que pase este mal momento que nos lleva la pandemia. El cuerpo técnico que estábamos con los chicos ahí en Cañuela era el cuerpo técnico del club. Yo era parte del cuerpo técnico del club, y bueno, ahora ya pensando un poco más en lo que va a ser mi carrera como profesional, tomando decisiones desde las personas que me van a acompañar en este desafío, o que si se puede llegar a dar o no, pero más que nada es uno siempre se vive capacitando, vive formándose, y realmente rodearse de personas que estén preparadas para estar a la altura en cada aspecto que podemos llegar a trabajar a la hora de agarrar un club, le da tranquilidad, ¿no? Siempre uno de mis mentores me dijo, rodeate de personas que estén preparadas y no de amigos, ¿no? Así que estoy muy cauteloso a la hora de elegir las personas que me van a acompañar, porque realmente necesito que sean los mejores. Subjetivamente hablo, ¿no? Para mí tienen que ser los mejores que me acompañen, no por eso soy muy muy cauteloso a la hora de armar un cuerpo técnico. Lo que tiene esto del fútbol, a veces se nos subestima, ¿no? Y es lo peor que no puede pasar como protagonista, subestimar situaciones, subestimar al rival, porque adentro de la cancha son 11 contra 11 y la pelota es una sola y solamente hay dos arcos, y el objetivo es sencillo: meter la pelota en uno y que no te la metan en el otro, y a partir de ahí el que mejor siente, vive y piensa a la hora de tomar y ejecutar las decisiones, el que va a ganar. Por eso subestimar, independientemente del escudo que llevemos en el pecho, al rival no lo comparto, pero sin duda que nosotros jugamos contra Argentina, digo nosotros porque me siento parte de Cañuelas, independientemente de que lo vi como hincha, ¿no? Nosotros no, nunca subestimamos a ninguno de los rivales que tuvimos al frente, sea Argentino Junior o sea Central Córdoba o Midland, el que teníamos al frente, sabíamos que nosotros siempre defendíamos el escudo que teníamos en el pecho. Contenido del cariño que me brinda la gente, ¿no? La verdad que tuve un solo mensaje negativo, todo lo contrario, todos los mensajes fueron positivos, independientemente de la situación, de lo que haya pasado, eso no hablamos, pero el cariño de la gente, cómo se brinda y cómo lo refleja en cada mensaje o en cada actitud que tiene cuando pueden, así que eso me pone muy orgulloso. Capaz que uno estando adentro no se da cuenta de la dimensión que toma, pero la verdad que muy orgulloso de que y el del reconocimiento que el hincha puede llegar a tener para con uno.